Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Nur Muhammad قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل Allah, la ilaha Nur Muhammad. Selalu